Buenas noches. Hoy queremos conversar sobre un tema que de alguna forma nos toca a todos en algún momento, la rebeldía. Pero no esa rebeldía, digamos, superficial. Vamos a explorar una idea más profunda, la rebeldía psicológica, tal como la plantea la enseñanza gnóstica. Vamos a ver qué significa rebelarse de verdad, pero desde adentro. Usualmente uno piensa en rebeldía y se imagina, no sé, a los jóvenes desafiando normas. O quizá protestas. La misma enseñanza gnóstica habla de rebeldes sin causa, ¿no? Gente a veces desorientada o que actúa por imitación. O por miedo al que dirán, adoptando modas raras o posturas que ni sienten. ¿Es eso realmente rebelarse? Es una muy buena pregunta. Porque, fíjate, desde esta perspectiva gnóstica, mucho de lo que llamamos rebeldía es en el fondo una reacción, una manifestación del ego. Puede ser, por ejemplo, miedo disfrazado, miedo a no encajar. Entonces, imitamos conductas, costumbres, solo para sentirnos aceptados, seguros, aunque por dentro no nos convenzan. Claro, como seguir la corriente. Exacto. O puede ser ambición, el deseo de destacar, de tener poder, de ser reconocido, incluso si se disfraza de lucha social o desinterés. Entiendo. O sea que seguir al montón por miedo o pelear por sobresalir buscando aprobación, aunque parezca que uno se afirma, ¿no sería rebeldía auténtica desde esta visión? Exactamente, no lo sería. La enseñanza gnóstica distingue muy bien esa actitud, que es más bien reactiva, una actitud que busca cambiarlo de afuera, a veces hasta con violencia, pero no toca la raíz del problema, que está dentro, y la distingue de otra forma de rebeldía, una que es, bueno, completamente diferente y mucho más fundamental. Ajá, ahí está la clave entonces. Y eso nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si esas reacciones no son la verdadera rebeldía, ¿cuál sí lo es? ¿Contra qué nos rebelamos en esa forma más profunda? La verdadera rebeldía psicológica se describe como una revolución, pero una revolución interna, íntima. Es la lucha, pero consciente, voluntaria, contra nuestro propio yo pluralizado. El yo pluralizado. ¿Sí? Imagínese conjunto de defectos que todos tenemos dentro. Los miedos que arrastramos a veces desde niños, los deseos contradictorios que nos jalan para un lado y para el otro, los recuerdos que nos atan, esos hábitos que repetimos como autómatas, los egoísmos, todo eso que nos divide por dentro y nos condiciona. Suena como una batalla constante dentro de uno mismo, contra esas voces que a veces sentimos, ¿no? Una parte quiere algo, pero la otra tiene miedo, o busca lo fácil, lo conocido, esa fragmentación que mencionas. Precisamente, de eso se trata. La idea no es pelear contra el mundo exterior, sino autoobservarnos con honestidad. Comprender cómo funcionan esas partes nuestras, esos yoes, y trabajar para disolverlos. La enseñanza dice que ese es dejar de ser simples hombres máquina, ¿sabes? Autómatas que solo reaccionan. Es un camino para despertar la conciencia. Es como rebelarse contra nuestra propia cárcel, una cárcel invisible que nosotros mismos construimos. Esa tendencia a imitar por miedo a ser diferente, o esa búsqueda a veces desesperada de seguridad que irónicamente nos termina paralizando, nos vuelve cobardes ante la vida. Sí. O la ambición que nos ciega, que nos hace justificar cosas que nos dañan o dañan a otros. Y en la práctica, esta rebelión interna, ¿qué resultados da? ¿A dónde nos lleva? Pues fíjate, los frutos son muy transformadores. Lleva a una libertad real, auténtica, a poder pensar por uno mismo, sin ese miedo constante a la crítica o a romper con lo establecido si no tiene sentido para uno. Permite que la creatividad, que a menudo está como dormida por tanta imitación y tanto miedo, pueda por fin salir, expresarse de verdad. ¿Eso suena liberador? Lo es, y abre la puerta a encontrar la verdadera vocación, esa llamada interior que va mucho más allá de querer ganar dinero o tener estatus. También fomenta un amor más consciente, ¿sabes? Desinteresado, muy diferente a la pasión que va y viene, o al apego que nace del miedo a estar solo. Despierta lo que se llama la inteligencia del ser, que no es acumular datos, sino comprender las cosas a fondo, y nos guía a una paz interior verdadera, una calma que no depende de si afuera las cosas van bien o mal. Qué importante eso último. Sí, se trata de ir más allá de ser un animal intelectual, que solo reacciona, para convertirnos en individuos completos, conscientes, lo que la enseñanza llama un hombre verdadero, Es el corazón de la revolución de la conciencia. Entonces, la rebeldía más profunda, la más radical, no es la que grita más fuerte hacia afuera, sino la que hace el trabajo más silencioso y hondo hacia adentro. Es tener el valor de mirar nuestros propios condicionamientos, nuestro ego con todas sus caras, y decidir transformarlos. Es un camino hacia conocerse de verdad y liberarse por dentro. Exactamente. Es una invitación constante a mirar nuestras reacciones de todos los días, en el trabajo, en la familia, con los amigos, y preguntarnos, ¿esto que siento, esto que hago, viene de una comprensión tranquila, consciente, o es solo otro impulso mecánico, otra reacción de ese yo que justamente queremos trascender? Una reflexión muy poderosa para terminar el día. Que esta idea sobre la verdadera rebeldía acompañe su descanso. Buenas noches.